dos enamorados siempre en busca del amor. Contra fuego, viento, mar y tierra lucharemos tú y yo. Y si de repente todo oscuro se empieza a poner, solo es cosa de echarnos la mano, yo te ayudaré. La misión es divertirnos con cada aventura y con amor. Solo así podremos conquistar el mundo y a tu corazón. Únete a nosotros y verás que todo empieza a cambiar. Es tu misión SOS, ven conmigo ya. SOS, hay que salvarnos. SOS es tu misión. SOS al rescate. SOS por amor. No faltes, no puedes fallar. Sin ti no podrás ser igual. Ven ya la misión va a empezar. Si tú repites SOS te unirás. Ya estamos tan unidos, nadie nunca nos separará. Necesitas solo es cosa de que digas ya. SOS y estoy contigo, siempre hasta el final. SOS hay que salvarnos. SOS es tu misión. SOS al rescate. SOS por amor. Es divertirnos con cada aventura y con amor. Solo así podremos conquistar el mundo y a tu corazón. Únete a nosotros y verás que todo empieza a cambiar. Es tu misión SOS, ven conmigo ya. SOS.